ya no quiero hablar. Ya se dijo todo, duele no ver cosas del ayer. No debí soñar un amor tan puro, inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer eligen sin querer sus vados al rodar, marca nuestro azar. Pa' todo al ganador te dejan su dolor. Es como de es bien.